mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Hola, hoy comenzamos una nueva etapa donde nuestra patria soñada sale solamente por internet, gracias a la operación técnica de Natalia, de hijos y familiares de Luciano Arruga, y a la retaguardia que nos da el soporte para que podamos salir. Dejamos la radio de aire y salimos solamente por internet. Hacemos una fuerte apuesta, pero entendemos de que el desarrollo de la tecnología está a nuestro favor. Saludamos también a los compañeros de La Plata, Nono González, a la familia Barbosa, que también es de La Plata, Juan y familia, Juan Florentín y familia, Alicia Florentín, Julia Gamecho, a la familia Rodríguez de La Matanza, a Catalina y familia de La Matanza, a tía Ana de Villa Hidalgo, a Toto e Irene de Museo del Che y de la Escuela de Solidaridad Chau Bloqueo, y al compañero Rodolfo Báez, un verdadero personaje de la militancia, no solo en el interior, sino en el exterior. Tenemos que decir de que la cultura de la violación pone el énfasis en lo que deberían hacer las mujeres para evitar ser violadas, y no en lo que deberían hacer los varones para dejar de violar, que no es otra cosa que entender un no, y que no existe actitud, cambio de opinión o largo de pollera que haga válido el abuso sexual. Esto es para las instancias de las mujeres mayores. ¿Qué hacemos con las menores? ¿Qué hacemos con esa niña que fue violada por su padrastro y cuya extensión en el campo es tal que podemos decir que la cultura estronista penetró profundamente en todos los estamentos? Entonces, esto tiene también que ver, mucho que ver, en el aumento de la violencia familiar, la precariedad, no solo emocional, sino concreta, en el plano del trabajo, de la vivienda y el mismo vivir en el Paraguay. En esta última semana, el cartismo empezó a avanzar sobre jubilaciones y pensiones. Piensan apropiarse de los fondos. Piensan dejar en manos de empresas privadas las jubilaciones y las pensiones, tanto como en Perú, como en Chile, en Argentina. Han sido pavorosas las consecuencias de estas empresas que se apropian de los dineros de los fondos de los jubilados y pensionados para beneficio propio, dejando al Estado el muerto de tener que pagar las indemnizaciones y pagarle a los jubilados y pensionados. Esto está en la línea del más puro macrismo, del más puro menemismo, del más puro pinochetismo. Esta línea que está llevando a la práctica Horacio Cartes es lo más puro dentro del estronismo fascista. La privatización de las empresas públicas, el aumento de los impuestos, pero para los pobres, los grandes, los ricachones y los brasiguayos no pagan. Paga el pueblo paraguayo. Pagan los profesionales, pagan los técnicos, los maestros, los médicos y los obreros, obreros y campesinos. Ellos son los que pagan. Y paga la tercera edad con la falta absoluta de todo estipendio, de todo pago del Estado, de sus mínimas, de su mínimo salario. ¿Qué significa la empresa estatal? La empresa estatal es una gran caja de ahorro donde gran parte de los dineros del pueblo se van para, se juntan para desarrollar las empresas y desarrollar la distribución del servicio, no importa cuál sea. Entonces, en las empresas públicas a las que hay que sacarlas de Hacienda, a las que hay que darle una administración propia, con ingenieros salidos de sus entrañas, con contadores, con técnicos y profesionales salidos de sus entrañas, para que ellos puedan desarrollar sin partidos políticos que metan la cuchara, porque al ser autárquicos no dependen de Hacienda y por lo tanto ellos dan una parte para el desarrollo nacional, pero lo fundamental es que se pueda controlar. Y autárquico significa también el contralor por parte de los trabajadores y de los usuarios junto al Estado y junto al contralor interno. Es decir, son mucho más fáciles de controlar que las actuales empresas del Estado, que a las cuales los gobiernos o los desgobiernos que seguimos teniendo le están poniendo empresarios privados que miran por su bolsillo y no por el beneficio nacional. Y se llevan todo lo ahorrado en las empresas públicas. Tenemos el Chaco, tenemos todo el norte, donde están fomentando el desarraigo, donde se están tirando como si estuviéramos en una guerra grandes cantidades de glifosato y otros cócteles tóxicos, donde ya se llega en la zona de Itapúa, que no es el norte sino más bien el sur, a registrar nacimientos de niños y niñas con grandes deformaciones. La mutación ya ha comenzado, entonces tenemos que frenar esta criminal utilización de los agrotóxicos que están destruyendo nuestro campo, que están destruyendo familias y que están dejando sin gente grandes cantidades de territorio para ser ocupado posteriormente por quien sea que venga que lo ocupe. Por otra parte, está el tema del agua, donde la empresa israelí que es la que tiene el contrato nacional en Israel para el manejo del agua, está en el Paraguay, han hecho una embotelladora donde ni un litro o medio litro o una botellita de lo que sea la entregan en el país, sino que se la llevan toda. No es la única. Han estado los árabes saudíes y los de Qatar sacando agua a troche y moche. Lo han hecho también en la Argentina, en el río Paraná, así que en el Paraguay, donde no hay ninguna clase de control, es mucho mayor el robo del agua. Y tenemos el peligro que con todo el glifosato que están tirando, también las napas que van al acuífero se contaminen. Ese es el gran peligro. Pero el mayor peligro es que nos están empezando a entregar comida contaminada, donde lo han comprobado, no solo en Europa y en Estados Unidos, se ha comprobado que los cócteles de agrotóxicos traen consecuencias que mutan el ADN. De ahí que haya demasiada cantidad de gente que muta su orientación sexual. Es grave, no por la orientación sexual en sí, sino por porque no es algo natural, es algo que se está dando por la mutación que se da por los agrotóxicos. Es grave, es muy, muy grave. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. J'ai plus qu'à soumir, rêver vaincre, c'est où il est au vent des angoisses, cada puhare, je quitte au lieu peu. L'oreille ou buaï, à lieu peu à peu. Ne daro mi sinte iepe dai ve vive sembra in bosse niente te guintente ai cova coancia ai cove asu e ai comarire Porame, ognon di vete, reste deve ve, se regiarei, se moturei, ai quai corei, da viami vei, u pete gui vei. Thank you. consuelo alguno, te sigo queriendo cada amanecer. Como sombra voy caminando a solas con mi soledad. Mis ojos padecen al mirar la casa donde ya no estás. Corazón transido que me mancha el pecho y me hace sollozar. Con un leve vuelo de mí te apartaste, pequeña Torcaz, porque no querías que te acariciase el pelo y la piel. Regresa, te pido, a darme consuelo, como sabes tú. Alivia esta pena que me estruja el alma, Shepikasumi. Maquillajes artísticos, acuarelables, pintarte. Consultas al 15 58 89 77 63 en Face Rocío Soler Pintarte. Bueno, tenemos para el 13 de este mes, para el 13 de mayo, a las 17 horas, tenemos una en la Costanera de Asunción, una marcha para pedir mayores penas para los violadores y para los violadores de niñas, dicen. Nosotros pensamos que debe ser para todos los tipos de violación, no solo de los niños, de las criaturas, tiene que ser para todas y todos. Es decir, no es posible que se deje de lado a las mujeres mayores, a las jóvenes, que se viola impunemente. ¿Vos tenés algo en ese particular? Estoy con compañero Ángel Fernández Chechman, conductor de Paraguay Vive. Y acá estamos compartiendo con el compañero don Jorge Soler. Sí, vos sabés que, como decimos siempre, Paraguay nunca deja de asombrarnos. Y yo pensaba que era como una vuelta literaria, decir que Paraguay tapa una atrocidad con una nueva atrocidad y un horror con un nuevo horror. Pero la realidad supera cualquier tipo de giro literario o novelesco que uno quiera hacer sobre el Paraguay. Apareció otra niña embarazada. Esta noticia es de hace un ratito, ¿eh? Otro caso de niña embarazada. Las autoridades fueron alertadas de un nuevo caso de abuso sexual a una menor, esta vez en Itapúa. La menor de 10 años de edad quedó embarazada supuestamente de su propio padre. Mientras el caso de una niña de 10 años abusada por su padrastro sigue conmocionando al Paraguay, se reveló un nuevo caso de una niña de la misma edad, también embarazada, tras sufrir aparentemente abusos de parte de su padre en el departamento de Itapúa. Según comentó la licenciada Aide Jiménez, asesora del gabinete de la ministra de Educación, el nuevo caso proviene de la localidad de Pirapó. Es víctima una niña que vivía con su padre y su madrastra. La situación no se hizo conocida hasta que la madre de la niña se percató de la situación de gravidez de su hijo y denunció al padre, quien ya se encuentra detenido. La víctima fue devuelta a la supervisión de la madre. La licenciada Jiménez añadió en conversación con 780 AM de Paraguay que el embarazo de la niña estaría alrededor de su segundo mes. De acuerdo con cifras provisionales de la Dirección de Niñez y Adolescencia, 684 menores de entre 10 y 14 años dieron a luz en Paraguay en 2014, mientras que unos 20.000 de los alumbramientos fueron de madres de entre 15 y 19. O sea que, ¿qué podemos decir ante este horror? Es un tema cultural, es un tema de falta de educación, es un tema de abuso explícito. Podemos decir que es un abuso explícito, es un abuso explícito. Y antes de seguir con este tema, quiero hacer una salvedad. El caso de la niña anterior, que también fue abusada y el violador fue encubierto por la propia madre de la menor, quien obstaculizó la investigación para que no se dé con su paradero, al punto tal que la madre está detenida. Decíamos, el caso anterior, o sea, que no es el caso anterior, sino el caso anterior que nos... Que salió a la luz. Claro, que salió a la luz. Es una nena que tiene 5 meses y medio de embarazo. Entonces, lógicamente, 5 meses y medio de embarazo, un organismo de 10 años de edad, es una niña que está en formación. La disyuntiva es... Y ya salieron algunos, yo digo, talibanes fundamentalistas del aborto, que dicen, ¿por qué no la hacen abortar? Porque hacer abortar una niña de 10 años con un organismo que está en formación, de un feto de 5 meses y medio, no es un aborto, es un parto. Ahora, si vos me decís el caso de esta nena, 2 meses, y bueno, todavía ahí sí, ya mismo tendría que estar actuando la justicia, los médicos. En el otro caso, en el caso de la de Asunción, el problema es que hay peligro de muerte para la nena. Es que en ambos casos, o sea, si aborta es peligro de muerte, y si no aborta también, por la escasa edad. Pero si no aborta se la puede hacer parir mediante cesárea. O sea, hay algunas alternativas que son menos cruentas que hacerla abortar, porque aparte 5 meses y medio no es recomendable ahora, para ninguna edad, digamos. Ahora, lo grave también es la decisión del Ejecutivo Nacional, o sea, de Cartes, de prohibir que las nenas abusadas sean abortadas. Yo creo que es gravísimo eso. Claro, pero esta discusión, con la nena anterior, vamos a decir que los tipos que se oponen fundamentalistamente al aborto bajo ninguna circunstancia, tienen, digamos, que la salvedad de decir, ok, tiene 5 meses y medio, o sea que hasta médicamente se podría considerar. Pero en este caso, que estamos hablando de escasos 2 meses de embarazo, acá ya no tiene la excusa de decir, no se puede abortar. Estamos hablando de 2 meses de embarazo. La mamá toma esa decisión. O sea que acá sí, ya si se opone la justicia, se opone el Poder Ejecutivo, se oponen los médicos bajo cualquier excusa, yo creo que acá no hay que perder más tiempo y tomar la resolución que se considere más adecuada, porque por ahí nosotros decimos abortar y la mamá y la nena deciden no abortar, y bueno, uno tampoco la puede obligar a eso, pero si tuvieran la decisión de hacerlo, yo creo que no se puede perder un segundo más de tiempo, ¿no? Y cruzar la frontera con esas posibilidades, porque en realidad hay más posibilidades de este lado, del lado argentino para resolver el problema. Porque ya estas discusiones ya sucedieron. En cambio, en Paraguay se esconde todo bajo alfombra. Entonces las nenas de 10 años siguen pariendo. Las mamás o las madrastras de la nena de 10 años dicen que es de ellos, porque se dejan engordar la panza o se ponen un almohadón para que los vecinos vean que estaban embarazadas. Porque vamos, detrás de esta historia de horror hay una cosa cotidiana y de complicidad de la mamá, del abusador, de la tía, de la escuela, y todo el mundo mira para el otro lado, de los curas, de los comerciantes, de los vecinos. Yo he escuchado con vergüenza de las personas que me lo contaban, de que algunas mujeres escapan de la casa para que el padre, que considera que él debe ser el primero, no las vaya violando. Eran 5 hermanas, 3 fueron violadas por el padre y 2 se salvaron porque la madre salió con la última. Con la última y la penúltima a que se escaparon. Claro, pero ese, digamos, pero eso en el campo, en los sectores más retrógrados, se da. Sí, a ver, pará, tampoco digamos que lo hacen los campesinos. No, no. Cuando no, decimos no. En el campo podemos hablar de familias, incluso de esa familia que van a misa todos los domingos. Exacto, sí, sí, es generalmente. Más, es más, te voy a contar algo que sé también, bueno, he tenido alguna novia allá en Paraguay, que le mando muchos besitos y la extraño también. Pero, por ejemplo, el tema del debut de las nenas es algo que se hace consensuadamente entre la familia, y de los 13 a los 15 años la nena tiene que debutar. Y la hacen debutar o con el primo, o con un pariente, o con un tío. Y eso es una práctica arraigada y callada y aceptada. Aceptada, sí. Bueno, no podemos más que tratar de modificar esta situación hacia la mujer. Es todo un combo, digamos, de los derechos humanos de la mujer que no se cumplen en ninguna forma. Y especialmente la mujer paraguaya, ¿no? Porque sí, realmente sí. El día que el Paraguay digno, no hablo del otro Paraguay estronista, porque lamentablemente hay un Paraguay estronista que es el que hace carne de esta cultura del abuso, de la violación, de la violencia, del apoderamiento, del desprecio al más débil. Que bueno, esa es la cultura estronista que se da desde el gobierno, el empresariado, la iglesia, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales y al interior de los hogares. Estoy hablando del otro Paraguay, ese Paraguay digno que quiere otra cosa distinta. Ese Paraguay está fundado por mujeres y fundamentado por mujeres. Exactamente. En realidad, después de la Guerra Grande, podemos decir que si no hubiera sido por la mujer paraguaya, por sus ovarios, por su determinación y por haber educado a las generaciones que vinieron después, Paraguay hoy sería un agujero negro. Y sería como esos pueblos que desaparecieron, como los bretones, por ejemplo, sí, que fueron no solamente exterminados, sino que culturalmente desaparecidos. Y yo creo que justamente aquel espíritu de Gaspar de Francia, arraigado en la sangre guaraní, a pesar de todos los golpes y de todos los intentos y de todos los abusos, no se termina de doblegar, ¿no? Y yo creo que Dios quiera que tengamos la oportunidad de ver resurgir la nación guaraní. Bueno, pasando a otra cosa, dos fuerzas integrantes del Congreso Democrático del Pueblo, el Partido Comunista Paraguayo y el Partido Paraguay Piajurá, dieron información nacional e internacional de que en mayo iba a haber movilizaciones en todo el país, iba a haber tomas, iba a haber cortes, así que realmente queremos decirles que contra la venta de los recursos públicos naturales, la venta de territorio y soberanía, el narcotráfico y la corrupción en todos los niveles, por mayor y mejor educación y cultura, por mayor salud, por la entrega de tierras para viviendas dignas y para el trabajo, el Paraguay se mueve. Y creemos que esta conjunción desarrollada en el Congreso Democrático del Pueblo puede llegar a dar un respaldo y hacer ser la herramienta de cambio que estamos necesitando. Bueno, la verdad que la mesa esta coordinadora democrática está haciendo sus dirigentes y está tratando de saldar una deuda que tienen los dignos luchadores del Paraguay, que es la unidad. Y Yo creo que hay que hacer de una vez por todas, del camino que se está recorriendo, es un camino lento, pero como, bueno, como los procesos de cambio son lentos para que sean sólidos, yo creo que están justamente tratando de reparar y de saldar esos puentes que debería existir en la unidad de todos los dignos paraguayos que luchan. Yo creo que ese será el día que va a alumbrar la nueva realidad del Paraguay, ¿no? Donde ya no tengamos que ver a inescrupulosos estronistas ocupando el cargo de canciller, como este canciller que tienen hoy día en Paraguay, que se llama Eladio Loizaga, un estronista explícito, porque aparte explícito, porque formaba parte del séquito cercano de Stroessner. Bueno, pero también se está dando, yo lo he podido comprobar por algunos nombres que tengo guardado ahí en mis archivos, de los que fueron la última conducción conocida del Partido Nazi Paraguayo, del Partido Nacional Socialista, que es además el más antiguo en Latinoamérica. Fue el primero que se organizó en 1920 y pico. Se los ve pululando por los pasillos, por los ministerios, y eso es demostrativo de la corrupción política que hay y de la degradación política que hay. Porque si esos tipejos andan dando vuelta, alguien les abre la puerta. Yo creo que el estronismo les abre las puertas, porque así como los prohibieron porque era necesario para que Estados Unidos no zapateara, no, los lobbies no zapatearan, bueno, entonces también la apertura que le hacen de a uno es sintomático y peligroso, porque se nota en las redes sociales un avance terrible de estas organizaciones. Es cierto, y también, digamos, para agregar color a esto, a esta tendencia, digamos, antropológica del estronismo. Antropomorfa. No, pero es antropológica, por esto que te voy a contar. Insiste Cartes en nombrar a Goli Stroessner, el nieto, orgulloso nieto de uno de los asesinos más despiadados y repugnantes de esta América, de esta patria grande, insiste Cartes, digo porque ese es uno de los parientes que jamás renegó del abuelo, al contrario, exhibe orgulloso los uniformes nazis de su abuelo y se saca fotos con vestido de nazi, digamos, no estamos hablando de, esto no es una mentira, no es una fantasía, no es una hipótesis, este es el Paraguay explícito. Decía, insiste Cartes en que ese sea el embajador ante las Naciones Unidas del Paraguay. O sea, primero lo intentó y lo rebotaron. La semana pasada lo reflotó el proyecto y ya consiguió los votos para hacerlo pasar por el Congreso. Goli Stroessner, representante del Paraguay en las Naciones Unidas. Esto es explícito. Paraguay explícito. Lo que hablábamos, ¿no? De la cultura estronista. Sí. Bueno, parece Claucol y... ¿Qué pasó con Claucol? Envenena y asesina en la Argentina. ¿Claucol? Claucol. Parex Claucol. ¿No es que aísla las paredes de la humedad? Sí, claro. Pero en el barrio donde está, en el 40, está en el kilómetro 44.500. ¿De qué ruta? De la ruta 3. Ajá. O sea, es La Matanza. En La Matanza, en Catán. Y ahí hay una cantidad enorme de gente con leucemia. Los trabajadores no se terminan de jubilar, se mueren antes de jubilarse, o sea que esa empresa no tiene ninguna gasto extra. La planta de Claucol, de la cual estamos hablando, está ubicada en el barrio Las Mercedes, partido de La Matanza. Contamina el aire, la tierra y el agua con sus desechos químicos. eso es para llamarle la atención no solo a Espinosa, sino también a la gobernación. A la gobernación. La constante emanación de material particular proveniente de las tolvas es causa de las múltiples enfermedades. Leucemia fulminante, insuficiencia respiratoria, cáncer pulmonar, renal y de la piel, entre otras. Los informes médicos realizados por Acumar comprobaron la existencia de plomo en sangre en 74 niños y niñas del barrio, lo cual afecta su desarrollo físico e intelectual. El promedio de vida en el barrio es alrededor de 60 años. No hay gente de más de 70. Y los de mayor edad tienen algún cáncer o la salud deteriorada. El 99% de los habitantes deben usar medicamentos para poder vivir, aspiradores, cremas, gotas oftálmicas, etc. La empresa niega todo el tiempo que subcontrata obreros por estar expuestos a trabajos insalubres. Y por supuesto, ya lo dijimos, los empleados han fallecido a temprana edad sin llegar a jubilarse. Los vecinos que vienen denunciando el caso desde el 2009 están sometidos a persecuciones y amenazas permanentes. Así que los vecinos le piden, están autoconvocados contra la contaminación de Claucol, le piden que el gobernador Scioli, el intendente Espinosa, Acumar y el presidente del grupo Parex Claucol se sienten con los vecinos para dialogar y salvar vidas. Y esperemos que lo hagan rapidito, ¿no? Y si no, hay que llamarlos por teléfono y recordarles que de esto hay que ocuparse. Bueno, por otro lado, por suerte, tal parece la justicia se está movilizando. A ver. Hay toda una movida por el tema de este de la niña, la joven que fue, mientras estaba trabajando, fue violada y asesinada en el Patronato de Liberados de Miramar, que fue el 29 de mayo del 2013. Ajá. Eso, a ver, esta como chica... en otros casos... Hay un pedido impune. Sí, claro, hay un pedido que dice Verdad y Justicia por Laura Iglesias. Basta de femicidios impunes en la costa. Laura Iglesias era trabajadora social del Patronato de Liberados Bonaerenses, institución que se encarga de asistir a personas con causas penales. El 29 de mayo del 2013 fue violada y asesinada con alevosía mientras trabajaba. Y entre otras cosas lo que dice, hace un relato de cómo va el juicio, este pedido de ayuda, denuncia que no se investigaron las similitudes con otros femicidios, que tienen escenas del crimen horrorosamente preparadas, y todos ocurrieron en la zona de la costa. El único detenido, Cuello de apellido, no pudo haber actuado solo. Laura se defendió en el ataque y Cuello no presentaba ni un rasguño. Él tenía una causa y debía estar bajo la supervisión del Patronato de Liberados. Llamativamente, de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no dieron explicaciones al respecto. Así que bueno, este juicio al único imputado va a ser los días 8, 9, 10 y 11 de junio del 2015 en el Tribunal Oral Criminal número 3 de Mar del Plata. Almirante Brown, 2046. Como asesoramiento, como sugerencia a los familiares y seres queridos de Laura Iglesias, les diría que intenten acercarse lo más pronto posible a la Oficina de contra la Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Procuración General de la Nación, a la Oficina contra Violencia de Género. Hay una procuraduría con fiscales que actúan a propósito. Si bien este es un caso que sucede en la provincia de Buenos Aires, es muy probable que en alguna de esas dos instancias, tanto en la Corte Suprema de Justicia, yo iría a los dos lugares, como a la Procuración General de la Nación, algún tipo de asesoramiento o ayuda seguramente van a tener. para resolver esto. Mucho más al haber vinculados funcionarios tanto del Poder Ejecutivo Provincial, supuestamente, o policías, o quienes fueran que están armando este tipo de escenas. Y yo antes de dejarte quiero una caso que acabo de recibir y que viene a cuento de lo que estábamos hablando del Paraguay y los menores. Dice así, porque esto es un pedido de difusión. Seguidilla de abuso de niños. Reclaman protección. En Paraguay cada día dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz. Estos casos son consecuencia de abuso sexual y en la mayoría de las situaciones el abuso sexual reiterado, ante el cual las víctimas no han recibido protección oportuna y apropiada. Andrea Cid, de la UNICEF de Asunción, reclamó mayor protección del Estado para los menores de edad, sobre todo a las niñas. En el mismo sentido, también se pronunció la Coordinadora de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Y acá hay un resumen que dice así. Casos de abuso de menores. Menor de 10 años de Luque quedó embarazada de su padrastro. 2. Una menor de 13 años de Mariano Roque Alonso tiene 3 meses de embarazo tras ser violada por un desconocido que la atacó a la salida de la escuela. Caso 3. Niña de 5 años fue abusada en la zona de la costanera de Asunción el viernes 1 de mayo. Desapareció durante unas horas de frente de su casa del barrio San Pedro, zona de la Chacarita. El presunto autor, Pablino Acosta, de 34 años, fue detenido y violado con un palo de escoba en su lugar de reclusión, pero aún no se confirmó dónde ocurrió. 4. La violación sistemática de 3 menores de entre 10 y 11 años de edad por parte de su abuelo paterno y un primo de ellas. Caso 5. El lunes pasado una mujer denunció que su pequeña nieta de 5 años fue abusada sexualmente por un primo de la menor de 17 años de edad. Esto pasó en San Ignacio, Misiones. El sexto caso. En marzo pasado, Alcides Pinto Gómez fue hallado culpable por abuso sexual de 2 sobrinitos suyos. La condena fue de solo 3 años. Y acá viene a cuento con lo que estaba diciendo Jorge de que hay que aumentar la pena de los violadores. Y el caso séptimo, como para ver que Paraguay no se ahorra en horrores y en cuestiones tremendas y tremebundas, un bebé de 2 años fue abusado sexualmente al parecer por su tío, Elvio Marcelino Pana, quien padece trastornos mentales y fue detenido por la policía. Bueno, yo diría que más que aumento de pena no tendrían que volver a salir, porque si están enfermos, realmente tampoco tienen por qué salir. En ese caso tendrían que ir a un tratamiento psiquiátrico. Y si no están enfermos, son tan peligrosos de volver a hacer lo mismo y lo mínimo 50 años, mínimo, pero mínimo. Suscribo, de ahí para arriba. Suscribo. Yo, a mí me gustaría más las penas tipo Europa o Estados Unidos, que se suman las condenas para que completen los 300 años. 400 más o menos, años. Sí. Bueno. Taller literario, teatro y oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Volvemos con Estancia Mamoreí de Cardoso Campo y pasamos a comentar algo de la Argentina, pero que como se metió con Paraguay, entonces nos vamos a meter con él. Y me estoy refiriendo al periodista independiente Majul. ¿Es de Independiente? No, Independiente. Él dice que es Independiente. Pero descubrimos que la esposa de Majul es una activísima colaboradora política de la señora Michetti. ¿De Gabriela? Gabriela Michetti, sí, no. Señor. Sí. Entonces yo diría que la independencia es amarilla ahí, ¿no? Independencia y Callao. Más o menos, sí. Así que, y además el ataque que hizo Majul a un notero, no me acuerdo de qué radio o de televisión, no sé, la verdad, quién le pero amenazó a un notero, a un chico joven, que fue a decirle que había recibido una información, quería consultar si era correcta, si le habían dado a él un subsidio de 300.000 pesos, y el otro lo sacó los tiros prácticamente. ¿Pero y quién le dio el subsidio? Dice, nosotros no sabemos. El gobierno de la ciudad. ¿A Majul? A Majul. ¿Pero habrá sacado un crédito? Bueno, eso es lo que tendió el notero, le dijo, fue crédito, fue subsidio. Y el otro lo sacó zumbando. No quiso y lo amenazó con ir a buscarlo y reventarlo. Ah, bueno. Por eso Majul, es que... ¿Cuánto mide Majul? Es grandote, pesado. Sí, o sí. Es muy malo. O capaz que le manda 60. La patota de la UCES. Ah, también. Tiene la patota de la UCES. También, 1.60 creo que pide. Y después te voy a comentar algo del ídolo de Macri. Seguí, por favor, porque sé y que bueno, creo que tenías más. Tengo más, porque también cuando los vecinos se quejaron se fueron a los vecinos del barrio de Floresta y de sobre todo de Parque Avellaneda, se fueron a quejar a Edesur por el tema de que se habían quedado sin luz y que encima habían dicho que estaban trabajando y no estaban trabajando. Hubo gente que estaba con propaganda de Larreta. Ajá. Y que fue a patotear. Ah, sacarlos para que no vayan a protestar porque no tenían... Parece que sí, porque también da la casualidad de que uno de los dueños, digamos, de Edesur es un colaborador, un empresario de la línea de Macri. Che, pero vos decís Larreta Horacio, el señor este... Sí, encima se fue a hacer un curso de teatro con Lito Cruz para ver si mejoraba su sport en las elecciones. Y lo dijo que era para mejorar el sport. Ah, mirá, o sea, que... Así que, bueno, ahora es un... Un actor profesional. Un actor. Che, y antes de ir, ya que estamos con estos personajes agradables y para terminar y para ver que todo es historia, les recuerdo... A los que ya peinamos canas y somos bien viejitos. Hay un título que dice La Nación, ¿no? El diario La Nación dice: el gobierno redobla la presión sobre Fait para que deje la corte. Hablemos que el señor Fait es un señor que tiene 97 años. 97 años. Eso no dice nada. Yo tengo mi tío, tiene 99 y está bárbaro. Pero bueno, no dicta fallos, no hace nada. Mi tío hace puchero y le sale rico. Pero les quiero hacer acordar a todos los que tenemos canas que hubo un señor juez de la corte que en gobierno menemista repitió la misma historia. ¿Saben cómo se llamaba? Levene. ¿Ustedes se acuerdan del juez Levene? Que lo esperaban en la puerta del Palacio de Tribunales dos ayudantes y lo agarraban cada uno de debajo de un brazo y lo tenían que conducir para que no toque las escaleras porque el hombre estaba incapacitado. Yo les recuerdo que el tema de la permanencia en el cargo es un tema que tiene que ver más con la legislación con las resoluciones internas de la Corte que con una cuestión de presión política. Porque después de lo del EBN, les recuerdo a todos los memoriosos y los que más o menos andan en el derecho, se sacaron resoluciones y acordadas de la Corte para que esto no volviera a suceder. ¿Qué pasó? Pasó que la nueva Corte que vino volvió a modificar lo que se había firmado y volvimos a los tiempos anteriores. Por eso el señor Fait sigue donde está. Claro, y casi las dos mujeres que había en la Corte casi quedaron afuera porque justamente volvíamos atrás. Exactamente. Bueno. Orquesta de arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Bueno, estamos hablando, ya prácticamente nos vamos. Las fiestas mayas en Avenida de Mayo, el 17 de mayo. Esperamos que podamos tener un stand, que no nos pongan tantas trabas como el año pasado. Así que también estamos saludando a la familia Izaguirre Peruchino, a Celia. Los invitamos a que vengan, tienen su lugar en la radio. Esto es un espacio de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, de la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, y fundamentalmente nosotros somos del Movimiento Nacional de Víctimas, representamos en la Argentina al ENAVI, al Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Cuerpos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Extrajudicialmente, y sobre todo ello a la Dirección Nacional de Justicia y Reparación Histórica, que coordina y conduce el compañero doctor Rogelio Agustín Goiburú. A quien le mandamos un gran abrazo. Y bueno, nada, y seguimos apostando a las nuevas tecnologías, así que vamos con esta radio, vamos con los muchachos de La Retaguardia. Por supuesto, La Retaguardia nos acompañará, si tenemos stand, nos acompañará el 17 de mayo. Hasta el próximo, la próxima audición, que tengan muy buen fin de semana. Desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Pensamiento libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se